saciará mis angustias. Era mi necesidad. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué, mi Jesús. Sangre me limpió. Con mis fuerzas intentaba a mi vida rescatar. No sabía Jesús mi Salvador. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué, mi Jesús sanó mi alma. Su sangre me limpió. En mi vida siento gozo, mi Jesús me encontró. Agua pura, pan de vida, eso es Cristo para mí. Oh, aleluya, encontré a Jesús mi Salvador. Jesús sanó.